Muy bien, Jorge, ¿cómo presentamos esto? ¿Cómo presentamos? Pues vamos a presentar al grupo más representativo de Venezuela. Wow. Son capaces de marcarse una salsa, un funk, lo que les eches. Mujer porque tienen... policía, le pones la carne fría. Eso es. Bueno, estos fenómenos, venezolano. Además, muy, muy, muy majos en... En persona. En persona, la, sí. La verdad es que se portaron muy, muy bien. Sí, y a mí me gustaría dedicar esta entrevista, aunque no la he hecho yo, pero yo todo lo que es de Venezuela me recuerda a mi amiga Daniela Santos, ¿eh? Dani, la gran compañera venezolana tinerfeña, pero venezolana de raíz, que bueno, que vive en Tenerife, que viví con ella un año en Roma, un año fantástico, hicimos muy buenas migas. Y todo lo que es de Venezuela, a la gente le recuerda a Boris Izaguirre, pero a mí me recuerda a Daniela, lo siento mucho. Así que va para ella, ya le diré que escuche, porque el 107.5, por desgracia, no llega a Tenerife. Se queda cerca, pero no llega. No, así que... Un respeto para Boris, que yo soy súper fan de Boris. Un respeto, por lo favor. Lo sé. A ver si tenemos que publicar aquí otra entrevista con Boris. En fin, Jorge, presenta el temita que va a introducir esa maravillosa entrevista, esa maravillosa charla que hemos mantenido con los Amigos Invisibles. Bueno, todos nosotros hemos soñado alguna vez con nuestra vecina. Bueno, en primer lugar me gustaría que me comentaseis un poco cómo está funcionando la gira. El sábado pasado estuvisteis aquí en Madrid, nos perdimos el concierto, teníamos unos compromisos inamovibles, así que... Pero bueno, que me contéis un poco cómo... Bueno, primero, felices de estar acá y de volver a España, porque ya en años pasados habíamos podido venir, pero quizás esta vez como con mucha más intensidad, ¿no? Hemos hecho bastante promoción, gracias a la gente que nos ha apoyado, que nos ha traído. Estuvimos en Barcelona y estuvo full el concierto, aquí en Madrid también estuvo full, pudimos ir a París, un show también allá y también estuvo full, o sea que hemos visto como que ha crecido un poco más los fans aquí, ¿no? Entonces estamos de verdad súper contentos y con muchos planes de incluir a España dentro de esos países donde vamos con más regularidad a promocionar nuestro disco, ¿no? Nuestro trabajo y... Como te digo, sí hemos notado de verdad que además también mucho más interés de los medios, ¿no? Que en ocasiones anteriores siempre hacíamos una que otra entrevista, pero esta vez ha sido como todo mucho más fuerte. Y bueno, tenemos, como dije antes, muchos planes de venir. Parece que en julio se está planeando algo también para regresar. O sea que creo que estamos empatando todo eso que dejamos hace años atrás, pues empatándolo ahorita para traer música para acá, nuestra música para acá, para España. Vuestro caso es uno de esos casos de grupos que llevan muchísimo tiempo, lleváis 15 años, creo, ¿no? Haciendo 19. Música, 19, perdón, con el grupo. Pero que bueno, que poco a poco se va conociendo, ¿no? Vais dando saltos, ¿no? Cada salto, creo que saltáis el charco, ¿no? Es como un paso más, ¿no? Y bueno, hay gente que os conoce, pero otra gente pues que empieza, ¿no? A conoceros, ¿no? Tiene que ser curioso, ¿no? También eso de como de no sé, como que no estáis empezando, pero vais a lugares, a países, ¿no? Que claro, no sé, que como empezar de cero, ¿no? Un poco. Bueno, eso es... Así hemos nosotros vislumbrado nuestra carrera desde el principio, de poco a poco. En algún momento tuvimos, por algún periodo de tiempo breve, el apoyo de grandes disqueras, pero eso fue una etapa que habrá durado 3 años de nuestra carrera. El resto ha sido de eso, de como el vendedor de Electrolux que va y te toca la puerta a venderte la aspiradora. Bueno, nosotros vamos al venue de tu ciudad a dar un concierto a ver qué cantidad de gente. Y hay gente que de repente es fan de los amigos de hace 10 años, ya no lo es más. O hay gente que se conecta hoy en día, hay gente que nos ha seguido desde el principio. En realidad... Como venga, ¿no? Lo importante es que eventualmente sí sentimos que hay un crecimiento de la fanática en general, y eso es lo importante y es lo que nos hace continuar, o sea, de que cada vez más y viene más gente. O sea, si ocurriera lo contrario, esto ya no seguiría sucediendo ni que lo quisiéramos, ¿no? O sea, hay algo, la vil oferta de ley y demanda, ¿no? O sea, si la gente no le gusta, pues A mí, bueno, la primera vez que os escuché, que fue como hace unos 5 años, la primera cosa que me vino a la cabeza fue que tenéis una calidad musical bestial, porque no me encanta además que os atrevéis con muchas cosas, tenéis un montón de influencias. ¿Y tenéis alguna intención cuando creáis los temas? ¿Buscáis un sonido o cómo surge en la creación de vuestros temas? Es bastante orgánico. O sea, perdón. Te ayudo. Es bastante orgánico. Alguien llega con una idea y nos sentamos. Y es posible que alguien llegue con una referencia. Pero, y si la canción funciona, la tomamos. Pero de repente hay canciones que han pasado por desde salsa hasta llegar a house. Y hay canciones que, no, esta es funky. Y ya quedó funky. Y más que todo va como vaya quedando, hasta que no sentimos que la canción mola, no paramos. Y además, pero somos bien honestos con la música que hacemos, o sea, hacemos lo que nos gusta y ya. Si es un merengue, es un merengue. Si es una canción, no sé, una salsa o es electrónico, es lo que nos guste, ¿no? No estamos muy persiguiendo de repente una tendencia o una moda, sino creo que nos movemos en una tendencia de repente electrónica, acústica, dependiendo, pero lo que hacemos es porque lo sentimos y porque nos gusta. Entonces, creo que eso nos ha caracterizado un poco y no estamos. Por eso quizás cuesta poner a los Amigos Invisibles en un género específico, ¿no? Como que son tal. Porque si hacemos eso, hacemos funk, pero también hacemos un poco de más electrónico o house, pero también hacemos salsa y también tenemos merengue. Y de repente, si mañana quisiéramos hacer algún flamenco porque el guitarrista aprendió a tocar bien, pues lo haremos, ¿no? La idea es también tratar de un poco respetar la esencia de cada ritmo que hacemos, ¿no? No hacer de repente un mezclote ahí salsa que suena medio electrónico pero con flamenco. O sea, si es salsa, es salsa. Si es, eso siempre lo hemos tenido como bien, como dentro de nuestra raíz, pues así como que si vamos a hacer algo, vamos a tratar de que suene como es originalmente, ¿no? O sea, con la excepción de un ritmo nuevo que hemos generado, que es el merengue killer. ¿Merengue? El merengue killer. Bueno, según los comentarios que aparecen en vuestra web, el grupo nació como, bueno, aparte de las influencias que tenéis todos y tal, que es un sonido muy ecléctico, nació un poco como respuesta a algo que faltaba en la música venezolana, en vuestro país. No sé, esa es la sensación que da, ¿no? Cuando vemos los comentarios en la página web, nació como un punto diferente, ¿no? A la música que se hacía en vuestro país. Sí, en Venezuela la música bailable era considerada salsa y merengue. O cosas tropicales, ¿no? Y luego está el rock. Entonces como que no había nada intermedio, ¿no? O sea, como que no había una banda de baile que, o sea, por eso en esa época nosotros todos teníamos los cabellos largos, por ejemplo. Entonces íbamos a un lugar, no, que somos una banda de baile. ¿Cómo que una banda de baile? O sea, por lo general los merengueros tienen su look, ¿sabes? Los salseros tienen su look. Pero en fin. Sí, la escena en Venezuela sí era muy seria, era muy de rock, venían todos los grupos de rock del mundo, e incluso había una audiencia así de rock sinfónico así súper grande en la época, y muchos grupos locales que se dedicaban a eso, y nosotros como que nunca, nuestra propuesta no fue nunca así muy intelectual, o sea, como que sí muy musical y exploratoria, pero así como que nos parecía un poco arrogante como que masturbarnos el ego con solos de guitarra y sí, porque al final es eso, es masturbarse el ego, ¿no? O sea, hacer cosas, disculpen, o sea, yo me gusta Rush, por cierto, no tengo nada, pero bueno, pero las cosas son como son, ¿no? Pero nosotros más bien queríamos hacer como que, bueno, ¿cuál es el problema de hacer un groove por, no sé, por 200 compases y que nos curra un solo o algo, o que tengamos un coro que sea súper pop con una base de baile? O sea, como que nos cuestionamos todo eso y eso quizás fue en respuesta a toda esta seriedad de que, wow, o sea, bueno, probablemente yo en esa época, o sea, tocaba el bajo, pero no lo había estudiado muy bien. A lo mejor sí, venía un bajista virtuoso y me decía que tocara la escala tal, y yo le iba a decir, no sé, pues, dime cómo se toca esta canción y si te la toco completica y te la mantengo ahí, pero eso que tú me estás diciendo no. Entonces como que de alguna manera fue una rebeldía hacia las normas de tan serias que habían en la época. Yo creo que otra de las cosas que os caracterizan es el humor que tenéis, el sentido del humor. Muchas veces la gente cuando va a un concierto se queda con la sensación a lo mejor de, bueno, este grupo ha venido a tocar y ya está, no ofrece nada más, pero vosotros ofrecéis todo un plus de diversión que yo creo que es muy, muy, muy importante. Además, siempre le hemos comentado que tenemos una teoría que cuando un grupo es realmente bueno es cuando tú ves a los músicos que se están divirtiendo en el escenario. Entonces, ¿es algo puramente venezolano o creéis que la música lleva un poco a ese sentido del humor y que también echabais un poco en falta buscando ese tipo de... el referente que hemos puesto antes de que en Venezuela no había demasiada alternativa? ¿Buscabais también un poco esa puesta en escena o simplemente es que es reflejo de vuestra personalidad? Yo creo que es reflejo de la personalidad de nosotros. O sea, tiene mucho que ver con el Caribe y con ser venezolano también, aunque no te voy a decir que todas las bandas venezolanas, o sea, hay propuestas muy serias de bandas complicadísimas con arreglos, y que se toman la música en serio y sufren. Pero nosotros siempre decíamos que, bueno, nosotros no vivimos en Londres. Nosotros no estamos en una ciudad que está lloviendo todo el año. Estamos en el sol con las chicas o si quieres los chicos yéndonos de farra. Entonces, wow, eso es lo que se va a reflejar en nuestra música y esa es la personalidad que nos identifica. Nos unimos como un grupo de amigos, como personas que teníamos un fin en común, pero que lo que hacíamos era pasarla bien juntos. Sí, hay algo interesante que si tú ves aquí varios de los amigos tienen proyectos individuales, ¿no? Y si tú los escuchas, tú ves la personalidad de cada quien. Y de repente a veces el humor en sus proyectos individuales no tiene ni se asoma. Pero cuando estamos los seis es lo natural. Afortunadamente nos reímos mucho cuando estamos juntos y es parte no solo vital de la composición, sino de la convivencia, creo. Y creo que ahí, con eso que acabas de decir, estos seis integrantes individuales o individuos pues crearon un proyecto y ya tiene vida sola. Entonces, los Amigos Invisibles, o sea, sería muy tonto que yo llegara mañana a proponer una canción política, porque ya sé que me van a decir que no. Tengo que seguir hablando de fiesta, somos honestos porque también esa es parte de nosotros, pero eso que dijo Katire creo que es clave. Julio, el cantante, tiene un proyecto y cuando lo oyes, no, quizás suena un poquito Amigos Invisibles porque bueno, él es una sexta parte, ¿no? Claro, pero incluso lo oyes, cualquier persona que no sepa no lo identifica como o sea, imposible que lo identifique. Y nosotros grabamos con él y Armando está haciendo un proyecto y yo hice un disco hace años y no, o sea, sabes, como que los Amigos Invisibles ya tienen una vida sola, entonces bueno, ya así nació y así seguirá creciendo y cada uno por su lado pues hace, que también es bien sano, creo, porque de alguna manera drenas esa parte tuya por otro lado, ¿no? Que sabes que si lo traes a la mesa, que nos ha pasado. Yo recuerdo Julio haber traído canciones que es como que está buenísima, pero no, o sea, no va mucho con esto. Entonces, él la saca en su proyecto. Perfecto, ¿no? O Armando, o incluso José Luis, el guitarrista que compone mucho. De repente algo como que, bueno, no es muy Amigos Invisibles. O sea, ya tiene vida, entonces, como que lo respetamos, bueno, sí. Cambiarlo sería como medio... La gente, bueno, creo yo que en un momento nosotros veníamos con un estilo bien marcado en los primeros discos que era muy de broma, ¿no? De echar broma, de gozadera, como lo llamábamos, y nos fuimos un poquito más hacia la parte electrónica y bailable y mucho público se preguntaba por qué. O sea, capturamos otro público, obviamente, más de house y de discotecas, pero el público inicial se quedó como, oye, qué raro estos discos. Seguimos, pero... Y con este disco quizás volvimos un poco a eso que dejamos y esa gente incluso lo vio así, como que, volvieron a lo que eran antes con este disco. Entonces como que, bueno, quizás más adelante nos volvemos a desviar un poco más y volvemos, pero siempre como una raíz y vamos como surfeando por ahí. We'll be right back. no ha sido fácil al principio convencer a la gente que tiene que poner el dinero, ¿no? De que esto es potente y de que puede llegar a la gente, ¿no? Así que, no sé, me gustaría que me contases un poco cómo ha sido ese recorrido, ¿no? Bueno, nosotros primero hemos sido muy afortunados en medio de nuestra mala suerte. Sacamos un primer disco que salió solo en Venezuela, que era EMI, y teníamos un contrato, o sea, de un año, e incluso de ahí nos han dicho que ustedes no, o sea, después de que se terminó el contrato, EMI nos ha dicho más nunca sacaron un disco, ustedes nadie los va a querer. Pero David Byrne fue un día y compró uno de estos discos que por casualidad habíamos puesto en una tienda en Nueva York y le gustó y nos firmó en su disquera, lo acabó. Y eso de por sí ha marcado el inicio de un cambio de 180 grados en la vida de los amigos invisibles y nos ha dado a internacionalizarnos, a que nos conozcan por el mundo, a girar por todos lados. Y vaya, fue como que un brinco muy grande, muy pronto. ¿Qué pasó? La industria empezó a ir hacia abajo, ¿no? O sea, ya era más complicado, ya no había tanto dinero, ya, o sea, cada vez el presupuesto de cada uno de nuestros discos, pese al trato que teníamos con David Byrne y con la gente de la disquera, que era muy, muy, muy amable, realmente nunca tuvimos. Claro, en trabajo tú discutes, pero nunca, nunca hubo mala onda. Llegó un punto en que tuvimos que pedirles que no siguiéramos con ellos, porque el beneficio que no veíamos el beneficio de su trabajo, que no pudiéramos hacerlo nosotros mismos. Decidimos salir independientes. Y también, si se quiere, en medio de nuestra mala suerte, tenemos suerte porque ya teníamos un nombre. Entonces no es tan difícil manejarse como independiente. Ya teníamos un respeto. De hecho, nuestro primer disco independiente que sacamos fue nominado al Grammy americano. Y hemos ido aprendiendo, ¿no? Ha sido un constante aprendizaje que quizás no hemos logrado llegar a tener el éxito que tiene, qué sé yo, Juanes o Miguel Bosé. O sea, no somos de esa magnitud, pero somos una de las pocas bandas que nos mantenemos viviendo en una de las ciudades más caras del mundo. Y pagando la renta y estando bien, y girando por el mundo haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y cada vez nos va mejor, acabamos de ganarnos un Grammy, cada vez hay más respeto, cada vez, ¿sabes? Como que ha sido un proceso lento, pero certero. Sí, hay una anécdota de después de que nosotros sacamos Arepa 3000 con respecto a lo de convencer a la gente que te dé el dinero. Sacamos Arepa 3000, que fue un éxito comercial, diríamos, bastante trascendente en nuestra carrera, y luego sacamos el disco de Singazón, y yo recuerdo que la disquera que nos había editado en Venezuela, le mandamos el nuevo disco, que estábamos así pero excitados porque lo habíamos grabado con los Masters at Work, que era nuestro héroe, y estábamos así pero que echábamos leche, así que ¡ah, qué bola este disco! Y se lo entregamos, y su email, yo lo quería conservar para montarlo, pero no lo hice, desafortunadamente. Decía algo así como que, oye, yo creo que ese disco no va a pegar, y yo, si fuese ustedes, lo grabaría de nuevo con otro productor. O sea, y era así como que, bueno, ya la historia se repite otra vez. Y nosotros dijimos, bueno, pues, o sea, este tipo no lo entiende. Y bueno, como desde la crisis suceden buenas cosas. O sea, teníamos este inversionista, o sea, esta disquera, con todos los recursos que no nos los quería dar. Juntamos los pocos recursos que teníamos nosotros en el momento y creamos Gozadera Records. Y ese disco siguiente, al menos en Venezuela, fue un gran éxito. Bueno, de hecho, nuestro primer número uno en todas las radios, o sea, porque no solo en las populares, sino fue con ese disco. Tumbando todo lo que dijo este señor de que el disco no iba a pegar, ¿no? O sea, fue como que cómico, o sea, ¿viste? O sea, yo creo que todos los artistas te pueden echar historias de que hay alguien que cree y hay alguien que no cree. Y al final lo más importante es que tú no te frustres, ¿no? O sea, que simplemente, o sea, que tú digas, no vale, este tipo no está entendiendo. Vamos para adelante igual, le pido, me agarro, me endeudo con la tarjeta de crédito. Ya, le pongan toda su tarjeta de crédito. ¡Pah, pum! Y ahí vamos, ¿sabes? Y así lo hemos hecho, literalmente. Exacto. Bueno, yo creo que cuando un grupo empieza, siempre tiene también sus ídolos, ¿no? Y supongo que los mantenéis. ¿Cuáles son vuestros ídolos o a quién admiráis en el mundo de la música? Bueno, exacto. Individualmente, cada quien tiene muchísimos ídolos. Yo recuerdo de... El problema quizás es que a veces uno, cuando es muy joven, idolatra demasiado, y luego cuando los conoces o los ves o ves sabes, trabajando, de repente dices, pues este tipo es un imbécil, o sea, acabo yo perdiendo mi tiempo gastando plata en este tipo, ¿no? Pero a veces se te refrescan otros. Por ejemplo, hace poco vi a Lenny Kravitz, del cual he sido muy fan desde chamo, y lo vi hace poco en vivo otra vez y me hice tres veces más fan de lo que era antes, ¿no? Puede decir que es un ídolo mío. O sea, que de repente no está tan claro en la influencia de los amigos, pero bueno, yo de alguna manera sí, yo sí escuchaba con mucha atención las líneas de bajo de su bajista. Yo no sabría decirte si un ídolo en específico, pero creo que Venezuela, por su ubicación geográfica, y bueno, nosotros tuvimos mucha influencia de todos ritmos, ¿no? Yo nací escuchando mucho rock por mis primos y mucha salsa por mis tíos, ¿no? De los 60 y los 70, y mucho rock. Entonces, como que recuerdo, por ejemplo, Kiss, me encantaba por todo ese look y por toda esa explosión y todo, ¿sabes? Pero también me gustaba mucho toda la parte latina, toda esa parte del nacimiento de la salsa de los finales de los 60 y 70. Cantantes como Héctor Lavoe o Willy Colón, que son esos creadores de alguna forma de ese movimiento salsa de Nueva York, pues son mis ídolos, seguro. Pero también, por otro lado, todos esos discos de AC/DC o Kiss, o también como que lo llenaron. Creo que en parte un poquito ese es lo que hablábamos antes, ¿no? Como la esencia un poco de los amigos, que lo que uno le gusta, que nos, bueno, lo que le gusta la banda, lo que nos gusta, pues tratamos de plasmarlo un poco, ¿no? Bueno, yo personalmente, para mí, ídolos hay muchos, y músicos que respete hay una infinidad, y también de gusto muy ecléctico, pero básicamente hoy en día pienso que lo que más me llama la atención es de alguien, de alguna banda o tal, qué sé yo, es como la longevidad y la dedicación que le tengan. O sea, es raro ver bandas como U2 que se mantengan en ruedo tanto tiempo, como los Rolling Stones o Juan Gabriel o Madonna. O sea, son estilos radicalmente distintos absolutamente todos, pero han estado ahí generaciones haciendo música y con su propuesta y con sus ideas y llevando esto al día a día, que es muy satisfactorio, pero también muy difícil, ¿no? Entonces, es como que eso lo admiro mucho. Estás escuchando Los Cuatro Elementos.